Salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumarme un porrito, sí, creo, y mirar las palomas comer el pan que la gente les tira. Llega el momento de la siguiente sección en la FM Plus. Ahora, en la FM Plus, este es el momento Monchis con Julio Correal. ¿En serio? Sí. Llega el momento. Eso, claro. Después del porrito de Andrés Calamaro, llega el momento Monchis. Loco se llama la canción. Se llama la Loco. Ah, sí. ¿Porrito? Se llama Loco. La canción. Ah, sí. Loco. Ah, bueno. Claro, que Julio. Bueno. Llega el momento Monchis, que está cogiendo mucha fuerza. Ya me mandaron a pedir de comercial un logo para la vaina porque le están ofreciendo en una cantidad de marcas que se quieren pegar. Ah, caramba. Así que bienvenidos todos los patrocinadores de esta famosa sección del Monchis. ¿Y qué tenemos en el Monchis? Oiga, este Monchis tenemos. Hamburguesa con queso y chocolate, malteada de chocolate. Uy, qué delicia. Eso es un Monchis power, ¿no? No, mucho, sí, a mí eso, cualquier día. Eso fue ayer mientras, porque ayer el premio de Fórmula 1 se dio muy a las 2 de la tarde, ¿no? Que a veces los horarios son complicados con la Fórmula 1. Sí. Porque son tempranísimos en la mañana. O son en la madrugada. Pero ayer eran a las 2 de la tarde, perfecto el Monchis para ver la Fórmula 1, que está increíble, porque después del break de verano que tuvieron, como que las escuderías todas se pusieron las pilas y están todas muy iguales, sobre todo Max Verstappen, que volvió con su escudería Red Bull a ganar los premios, y ayer no fue la excepción, ganó sobradísimo, pero hubo un gran duelo en el segundo lugar entre Charles Leclerc y mi amigo de McLaren, Lando Norris, que la verdad fueron toda la carrera peleándose por ese segundo lugar, porque ya están, antes uno veía los premios de Fórmula 1 y aún más sobrado, Mercedes con Hamilton, 8 premios seguidos, sí. Todas las, entonces era como aburrido, pero hoy en día ya están muy cerca todos, y ayer con la victoria de Max Verstappen quedaron la general de pilotos, está Oscar Piastri de 346 puntos. De McLaren, sí. Exacto, Lando Norris también de McLaren, de 332 puntos, y después sigue Max Verstappen a solo 40 puntos de Oscar Piastri, o sea que en cualquier 2 premios más que lleguen y se los gane Max Verstappen, pueden salir adelante. Ahora se inventaron un tema que es la carrera sprint, que la hacen un día antes. ¿Y cómo funciona? 19 vueltas solamente, con los mismos carros que van a correr al otro día, hacen una carrera de 19 vueltas y dan puntaje para el campeonato de pilotos. Pero ayer, saliendo la carrera sprint, en la primera curva, los dos de McLaren se estrellaron y quedaron por fuera. No. Lando Norris y Oscar Piastri, que están ahí peleándose entre ellos, son dos muchachos muy agarrados. Esa guerra de egos también es tenaz. Es complicada, sí. ¿No? Sin embargo, ayer, pues, Lando Norris quedó de segundo, Piastri quedó después del... Y más si están chiquitos, no, ¿qué edad tienen ellos? Son pequeñitos, ¿no? Pues tienen como veintipucho de años. Es por que, eso. Y hay uno que hasta ahora cumplió 18 años, que está él con la escudería nada más y nada menos que Mercedes-Benz, donde está Hamilton. Una tiernosidad. Sí, una tiernosidad con Russell y toda la cosa. Está muy bueno, pero además, como él le aguantó tanto en la canción de Calamaro el Loco para ver Fórmula 1, también me aguantó para ver Grand Prix de motos, donde hay un colombiano. Alonso, sí. Que terminó en el podio, ¿no? Terminó en el podio, que sí. Había sufrido un accidente increíble, y uno dice, bueno, después de un accidente así, yo creo que a la gente le da miedo, claro, como volver a tomar. No, este pelado, David Alonso, de origen, la mamá colombiana. La mamá colombiana, exactamente, el padre español. Y él tiene su bandera colombiana en el casco, siempre. Y cuando sube al podio, tocan el himno de Colombia. Es así. Bueno, sí. Recordemos que resultó victorioso en la Fórmula 3 y ahora lo está haciendo en la Fórmula 2, donde ahí va. Exactamente. ¿Y cuántos años tiene Alonso? 21 años, chiquito. Creo. 18 o 19. Sí, pequeñito. Sí, sí, sí. Y retomó, y ayer fue podio en el Gran Premio de Uy, pero es que uno de papá, ¿qué puede pensar ahí? Porque yo creo que uno tiene el corazón todo el tiempo en la mano. Y es que 19 años tiene la vida. 19 años, sí, no, imagínense. Está muy chiquito. Uno no tiene vida en esas carreras. Arriba. No, imagínate. Se puede matar ahí. Más en moto, que en moto el golpe es tremendo. Claro, porque ¿qué protección no tiene hay ahí? Protección, sí. La pasada carrera donde se cayó David Alonso. Fue un golpe durísimo, dio 3 vueltas y todo salió, sin embargo el pelado se paró y véalo, ya está punteando ahí, dándole con toda, y lo mismo pasa en Fórmula 1, ¿no? Ve esos carros que van a casi 300 kilómetros por hora, un pelado de 18 años manejándolo, miles de millones de dólares en sus manos, Me estrellé. Oh, sorry, guys. Dice, bueno. Dice por el radio. Oh, sorry, guys. Gran Qué premio belleza. De Estados Unidos de Fórmula 1. Y ya veo lo que sigue. El siguiente será el de México. El próximo fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. ¿Y esa qué hora será? A ese le tengo unas ganas de ir. Porque claro. Es una fiesta mexicana increíble en el mismo escenario donde se hacen los conciertos. Además, es una fiesta muy fashionista, ¿no? Sí. No, el backstage de Fórmula 1 es súper, hiper, mega. Sí, elite. Súper. Sí. Bueno, 8-7 minutos, Monchis, y en un momento tendremos, estaremos invitando a oyentes de la FM Plus para la presentación de Zeta Bocio este fin de semana en el Domo del Planetario Distrital, que ¿cómo lo haremos? Y en un momento el clásico nos comentará cómo se podrán llevar boleta doble para asistir a este Buenísimo. Gran evento Plus. 8-7. El ranking en la FM Plus. Bueno, ranking de grandes éxitos de Kiss. En el número 5, Crazy Nights. En el número 4, Forever. En el número 3, God Gave Rock and Roll to You. Y vamos con el número 2, otra dosis de rock and roll. Número 2. Y aquí está, en el número 2, Rock and Roll All Night. Considerado el himno por excelencia de Kiss. Y aquí está precisamente Gene Simmons, que esto responde cuando se le pregunta qué hace diferente la propuesta musical de Kiss. We'd like to think we're unique in that way too. The unique is to have your own fingerprint, because Mother Nature knows best. There's no other fingerprint on earth like us, and bands should march to the beat of their own drummer. Nos gustaría pensar que somos únicos, y ser único es tener tu propia huella digital, porque la madre naturaleza lo sabe mejor, y no hay otra huella digital en la tierra como la nuestra, y las bandas debían marchar al ritmo de su propio tambor como lo hace Kiss. Y bueno, aquí está en el número 2, Rock and Roll All Night, Kiss. 8:16 minutos, ya con nosotros Tuto Castro. Don Tuto, buen día, feliz semana, ¿cómo vamos? Buen día, Capi. Feliz inicio de semana para todos nuestros oyentes. Plus para ti, para Laura, para Julio y para Juliana. En fin, Juliana, ganamos. ¡Ganó! ¿Cómo fue esa celebración el viernes? No me digas que hubo un pequeño carnaval en tu casa. No, en mi casa no, en Barranquilla me En quedo. Barranquilla, ajá. Ok, te recuerdo que el voto ganador te lo dio Cali. Un oyente plus de Cali, ¿de acuerdo? Ay, qué chévere. Ahí para que lo tengas en cuenta, cuando vengas en Cali, lo ubicas, te tomas una selfie con él y claro. Todo ese cuento, ¿vale? Que lo me tengas encanta, en cuenta. ¿Y, cómo se llama? ¿Cómo se llama el oyente de Cali? Ay, no recuerdo. Ah, bueno. Para el oyente de Cali, un saludito, un besito y gracias por el apoyo. Creo que es un narrador costeño que está allá en Cali, ¿verdad, Tuto? Ajá, sí, hay gente que, bueno, tú sabes, los costeños nos movemos por el mundo, ajá. Para todos los oyentes, bueno. No solo uno, todos. Oiga, ya viene el clásico con tres punticas, hay que levantarle el ánimo, dentro de un momento escucharemos esas cornetas que vibran por el clásico, dándole ánimo en Medellín. Total. Esa barra numerosa. Escuche esto, aquí está. Oiga, esa barra del clásico, porque una sola barra. Una barra. Solo que se escucha poderosa, la voy como una oveja. Una babusela. Oiga, que suena como, ¿qué dijo Juli? Como una oveja. Bueno, a propósito de oveja y de animales, hay que hablar de un gran espectáculo, mi querido Tuto, para toda la familia que llega a Cali, ¿no? Exactamente, es el próximo viernes, Capi, y se trata de La Granja de Zenón. Ah, qué chévere. Hay una serpiente que anda por la granja buscando una parte de mi cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Y esto cuándo será? En Argentina, Capi, antes que nada, es La Granja de Zenón, tiene su origen en Argentina, en una discográfica en Buenos Aires. La Granja de Zenón, como muchas otras historias conocidas por la productora Reino Infantil, comenzaron gracias a un ex productor de música llamado Robert Pumar. Los personajes principales de La Granja de Zenón son el granjero Zenón, el gallo Bartolito, la vaca Lola, el Lolo, el loro Pepe, el caballo Percherón y otros personajes como los sobrinos de Zenón, Juan, María, Tito, animales adicionales como la gallina Bataraza, el gallo Pinto, el lobo Beto y el pájaro Carpinter. Y aquí está la vaca Lola invitando a los oyentes de la FM Plus en Cali. Hola, amiguitos de la FM FM Plus. Yo soy la vaca Lola y los quiero invitar a todos a que hagan parte de la granja de Zenón, un espectáculo maravilloso con todos nuestros amiguitos. Gracias, vaca Lola. Qué belleza. Qué belleza. Me la llevo para la casa. Papi, me quito el sombrero. Tiene la voz de la vaca Lola. Increíble, las vacas no hablan. Y habló la vaca. Capi, por Dios. Pero ahí está. La vaca Lola. Y esto será el 24, viernes 24, ¿verdad? Viernes 4 de la tarde para que vayan los padres con los hijos, con los peques a divertirse allí con la vaca Lola. Muy bien. La granja de Zenón. Gato Lola. Qué bueno. La vaca Lola, la vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola. Gracias, vaca Lola. Muy amable. 8:19 minutos. El corazón de niños se nos salió. ¿Cómo hace? Bueno, y llega el momento, mi querido clásico, vamos a invitar a un invitado especial. Escuchen esta voz que es de uno de los grandes del rock en español que se aproxima a Bogotá. Zeta, bienvenido a la FM Plus. Quiero invitarlos a todos en la noche del viernes 24 de octubre en el Planetario de Bogotá. Vamos a dar un show que se llama Rock Like Set. Zeta Voz y de Estefanía de la Set. Ahí los invito, ahí voy a tocar el bajo, vamos a escuchar canciones que a todos nos van a gustar porque las conocemos. Un abrazo grande, los espero ahí el 24 a todos para esta experiencia. Zeta, gran abrazo y estaremos pendientes. Y de inmediato, mi querido clásico, llega el momento de invitar oyentes con esto que se llama Las Tres Punticas, ¿no? Estos son las tres punticas. Llega el momento cuchicuchi, el momento Hugo Agogó, el momento más especial para que todos disfrutemos y ganemos. ¿Cómo la quieren? ¿Quieren las seis punticas? ¿Quieren de a tres punticas? ¿O quieren solamente una puntica, amigos? Mi querida Laura, que es la cumpleañera, ¿qué puntica prefiere? Eso es con oyentes, ¿no? Es con oyentes, sí, listo. Claro. Yo recuerdo el número telefónico 601-338-1730. El que identifique una o dos, o como sí, ¿cómo? El que identifique de a una puntica, ¿no? ¿De una puntica? ¿De una puntica? Sí. ¿De una puntica? Quieran. Pues, sí. De una puntica se lleva boleta doble. ¿Boleta doble para sí. el planetario? Ah, además, no, boleta doble. Entonces son las tres punticas. Ah, son las. Ah, claro. Eso sí, bueno. Como tan votados tampoco. Dios, ah, bueno. Sí, que haya un gradito qué de complejidad. Regalo. Perfecto. Entonces, el que identifique las tres punticas será el ganador de boleta doble para asistir al Planetario Distrital este 24 a la presentación de Zeta Bosio, el legendario bajista de la icónica banda argentina Soda Stereo, que regresa con un espectáculo, un rock live set, show único, ¿no? Bien interesante, porque es él y su pareja Steffi haciendo música, poniendo música de los 80, 90, y él también tocando el bajo, en algunas canciones saca el bajo a tocar este instrumento y seguramente será en las de Soda Stereo, ¿no? Claro. Que va a estar buenísimo eso. Bueno. Planetario Distrital, señores, el domo. 601-338-1730. ¿No presentamos con antelación las tres punticas o sí, clásico? ¿Cómo viene el asunto? ¿Llega el oyente y les presentamos las canciones o presentamos las tres punticas con antelación? Yo creo que es mejor presentarle las tres punticas con antelación y perfecto. Que vayan llegando los oyentes, ¿les parece? Muy bien, sí, claro. Listo, perfecto. Comenzamos la puntica, adelante. Muchachos. Adelante. Atención, concentración en este sí, momento. Señor. Puntica número uno. No jodas. Puntica número dos. A ver. Uy. Ya no más. No. Puntica número tres. No jodas. Gané. Dijiste que las tres no fuera una. No, estamos cumpliendo años, mi amor. A ver, pues, ¿qué pasa? Feliz cumpleaños, Lauris. Feliz cumpleaños. Mío, se pague, hombre. Hermosa, dije. Gracias, hombre. Bueno, 601-338-1730. Ese es el número, la línea plus que debe marcar. Y el primer oyente que identifique las tres punticas, que están fáciles, ¿verdad? No, están muy botadas. Están muy botadas. Están botadas. Oiga, FM Plus, casi. Mi querido clásico, ya tiene llamada. Tenemos llamada, muy buenas. La FM Plus. Buenos días, clásico. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Bien o no? Bien, corazón hermoso. Me encanta, ¿verdad? Y corazón hermoso, digo. Qué lindo. Palabras bonitas que inspiran a esta hora en un lunes, señores. Ay, Dios. Preciosa. Puntica número uno, por favor. El baile de los que sobran. Puntica número dos, preciosa. Pero la tercera sí. No puede quedar iniciado, nene. No tiene la punta de la lengua. No. ¿Qué significa esto? Que tenemos que decirle a nuestro oyente. Que chao. No, señor. Son tres puntitos. Qué vaina con tu prima, clásico, hombre. Sí, sí, la prima. No, señora Herrera. Te queremos. La señora Herrera. Te queremos, prima del clásico, te queremos. La prima. Recordamos rápidamente las tres punticas, las recordamos nuevamente. Esta es la número uno, clásico. No, está muy fácil. Qué buena, la número dos. Ahí viene. Uf. Y no más. Y la número tres, papá. No. Así no, es. Suave. Muy fácil. Nueva llamada. Ya está en la línea. Suave. Hola, buenos días, la FM Plus. Hola, buenos días. Hola, ¿quién eres? Mariana. Mariana, ¿de dónde estás llamando? ¿Bogotá? Desde Bogotá, sí. Muy bien, eso. Mariana, nos vamos de tres punticas entonces, de una. La primera. El baile de los que sobran en los cristianos. Eso. Ver, bien. Vamos. La segunda. Muy suave. Mariana. Mariana. Esa es Madonna. Madonna. Madonna. Con. Madonna con. La Isla Bonita. Eso sí. Eso. Bien. Muy bien, excelente. La tercera, la ganadora. Tu boleto está aquí. Happy de Pharrell Williams. Muy bien. ¡Gol! ¡Eso, Mariana! ¡Muy excelente! Bien! Mariana, apellido. Por Dios, Dios mío. Mariana Vergara. Bueno, Mariana eso. Vergara estará en el domo del Planetario Distrital, Julio, llevándose boleta doble para ver la presentación de Zeta Bocio. Para ver a Zeta Bocio en esta presentación de la FM Plus. No te vayas a ir para dejar los datos, Mariana, y poderte entregar las boletas para este fin de semana. Bueno, y lo que sigue, más adelante, quédate ahí en la línea, Mariana, será después de una pausa y mucha música en la FM Plus, es el duelo de generaciones. Juli se prepara el clásico también. 8:25 minutos en la FM Plus. ¡Viva la vida! El... 8:42 y esta música indica que estamos listos. Que suene la campana. Claro que sí, para el duelo de generaciones. Bailando en un rincón, allí vamos en el cuadrilátero azul, en la esquina azul, Juli Habib, que viene de ganar. Aplauso para Juli. La ganadora. Te borró el historial de ahí para atrás. Vamos. Excelente, Juli. Y representando la generación del papel carbón, el beta y el VHS, el parcero del rin, el clásico. Oldie Herrera. Aquí estamos, muchachos. Como la canción de Whitesnake, Here I Go Again. Así es. Qué bien. Pero antes tenemos un estupendo comercial. Atención. A ver, tenemos un comercial, un aviso muy especial. Y escuchemos, este aviso es con mucho amor, carajo. Dice así. Laurita, feliz cumpleaños, fue ayer, pero te lo celebramos hoy desde Medallo. Ay, qué hermosito, mi Dios se pague. Hombre, se merecía un happy birthday de estos, mi amor. Qué bien, rockero. Muchas gracias. Bien, rockero. Bueno, nuestros oyentes, ¿cómo participan? A través de nuestra línea directa 601-338-1730. Despacio, capi, despacio, por favor. 601-338. Despacio. 1730. WhatsApp 311-5975-921. Y bueno, comenzamos escuchando al parcero del ring, el clásico Herrera. ¿Con qué canción? Una canción vibrante, una canción icónica. Eso fue más o menos en el 2018 que la revista Rolling Stone se hizo el conteo de las 50 mejores canciones de Latinoamérica y esta canción quedó en el puesto 18. No me diga más. Le estoy hablando de 1990, un álbum llamado Corazones, una canción que nos pone a recordar, a vibrar y a cantar. Esta inspiración la hizo el señor Jorge González cuando iba en un tren al sur allá en Chile. Sí, señores, aquí está el tren al sur de los prisioneros, señoras y señores. Y no me digas. como dice. Pobre por ir viajando aquí. Ahora lo que viene, lo que viene, lo que viene. No ves que estoy contento. No ves que estoy feliz. Ay, no me diga más, señoras y señores. Es la canción propuesta desde Medellín para este planeta azul, señoras. Muy bien. Reacción de Juli. Bostezando en una esquina. Notamos a Juli que se prepara. Uy, pero cambiaron la avioneta en Medellín. No, de verdad, rápido Ochoa, señores, rápido Ochoa, rápido Ochoa. Eso sonó rápido Ochoa, sí. Bueno, y ahora sí. Juli, fiera linda Habib, listo a presentar su canción. Juli. Bueno, vamos a presentar nuestra canción, que es la más espectacular del mundo. Vamos, Juli, así con convencimiento. Bueno, vamos. Esta canción se lanzó el 5 de agosto del 2016, alcanzó el número 4 en el Billboard Hot 100 y fue número 1 en más de 20 países. ¿Cuántos países? 20 países. Incluyendo Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Se publica también como multiplatina en varios países. Upa. Esta es una canción de Justin Bieber en colaboración con DJ Snake. Esto es Let Me Love You. Y dice así. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a night. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. El duelo está servido y ustedes deciden. 601-338-1730. ¿Nuestro locutor ya está listo? Sí, Capi. Oye, ajá, tengo una pregunta para ti. Suénala, dímela. Narrar con la mano puesta en la oreja, ¿eso tiene que ser siempre así o, sí, o podemos variar? Tiene que ser el estilo Juan Luis Guerra. Tiene con que la ser siempre sí, así, tiene con que la ser mano así. Así en la oreja. Eso. El Nietzsche Castro. Suena la campana, arranca el combate que todos esperaban en la esquina. Suena la campana, hay llamada. Mirada decidida, pasos felinos y garras de fuego. Juli, la fiera, linda Javi. Y frente a ella, la leyenda viviente del cuadrilátero. De mil batallas encima y respeto por toda una generación. El clásico Oldi Herrera. Y aquí está el primer golpe de la batalla. Eso, buenos días, hola, la FM Plus. Buenos días. ¿Quién eres? Bueno, Alba Preciado, desde la ciudad de Medellín. Alba, ¿bien o no? Ay, bueno, Alba. Contanos pues tu voto. Por favor, Alba. Escuchen eso. Fa. Me encanta. El voto por muy el bien, clásico Herrera, que pica en punta, mi querido narrador. Juli se mueve ligera, mire la distancia. 1-2 al rostro de Oldi, pero el veterano responde con calma. Gancho de izquierda, esquiva y sonríe. Este gesto, señoras y señores, es pura historia en el ring. Bueno, vamos, Capi, ¿eh? 601. Con la mano en la oreja funciona, ajá. Funciona. 601-338-1730. También notas de voz a través del WhatsApp de la FM Plus, 311-5975-921. Hola, la FM Plus. Buenos días, amigos de la FM Plus. Vamos con los ochentas. Vamos con los ochentas, prisioneros. Oiga. Señoras y señores, el asunto está 2-0. La Vaca Lola quiere también hablar en honor, apoyando a Juli. Vaca Lola, ¿qué tienes para decir? Amiguitos, tienen que apoyarme, porque es que aquí estamos haciendo lo mejor en la FM Plus. Hasta la Vaca Lola. Ventura ataca de nuevo con velocidad, experiencia, mira, espera con paciencia. ¡Qué duelo! ¡Qué energía! Esto no es solo boxeo, es el pasado enfrentando al futuro. Buen día, la FM Plus. Buen día, amiguito. Hola. ¿Con quién hablamos? Hola, buen día. Con Francis. Francis, voto. Por Tren al Sur. ¡Ah! Eso es crueldad animal. Ni la ternura de la Vaca Lola logró. Ni el peluche de la Vaca Lola logró ablandar tu corazón. Atención, Oper de Herrera y Juli retrocede, pero no cae. 3-0. Tenemos que seguir. Creo que no, está claro ya, el está marcador. Claro. Sí, no, bueno, ya. Escuchemos una más, a ver. Si tenemos el voto de Consuelo, buen día a la FM Plus. Muy buenos días, soy Jorge, y mi voto es por la canción del clásico, por el Tren del Sur. Señoras y señores, esta audiencia ochentera. Cuatro, mi querida Juli, el asunto es así. En este momento, cuatro papeletas dan cuatro votos a favor del clásico Herrera, que es el ganador de nuestro duelo de generaciones. ¡Caramba! ¿No ves que estoy contento? ¿No ves que estoy feliz? Ella también. Debo decirte que Juliana está muy contenta acá, con sonrisa. Sí, porque ya la otra vez ganamos, ya esta vez le damos la opción al clásico. Eso, Juli, muy bien. Mira, como dijo Gina Calderón, quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Frase muy mediática. Hermosa, Juli. Sí. Y la canción es. Y la canción es Tren al Sur de Los Prisioneros. Y 850. Duelo de generaciones. Toca la ventana, estación central, segundo carro del perro.